See, Tones. Independientes. ¿Cómo tenerte aquí en mi cama y que tus manos mi piel rozaran? ¿Cómo lograr un deslice? Amarte lentamente siempre quise. Quiero llenarte de placer, lograr que te mojes sin llover. Lo que escondes quiero ver, porque de ti tengo sed. Tengo motivos, la mirada de tus ojos yo me tope contigo. Me dijiste que tú quieres conmigo, lo mismo que quiero contigo. Y dale, ven, quédate conmigo. Vamos pa' lo puro para ver que yo consigo. Que te conseguimos ser un poco más que amigos. Vamos a hacer lo malo y lo prohibido. Tú arruñándome a mí mientras sudaba en la cama. Me siento en otro mundo. Noche de fantasía, sábanas mojadas. Baby, ha sido un placer tenerte en mi cama. Vamos a los siete continentes, vamos a dar frío para calmar. Tenerte en mi cama.